silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Bueno, la verdad que es un gusto enorme. Nosotros anunciábamos que venía Patricia Silva, conductora de programa de radio desde hace muchos años. La gente la identifica con la noche, con la madrugada, con sus programas. Y la verdad que encontrar que viene acompañada por Roberto Bianchi, que en los años 90 vino mucho a la radio, era parte de esta radio también Bianchi, nos alegra muchísimo. Bienvenido. Muchas gracias. El no sorprendido, porque yo sé que ustedes siempre están, pero hacía mucho que no nos veíamos. Sí, claro. Es que yo paso mucho tiempo en la Argentina también, con mi compañera que es argentina, entonces de la República Occidental del Uruguay. Uh-huh. República Occidental, de muy Entre bien. Ríos. Muy claro. Hermanos. Una patria sola. Bueno, y presentemos. Patricia, bienvenida. No te puedo decir bienvenida porque sos de acá. Sos locataria. Siempre es muy lindo que me digan bienvenida. Y estoy acá con el gusto de estar con Roberto Bianchi, con su compañera Nélida Jorge, la escritora argentina Nelma, excelente poeta. Y bueno, en el marco de este Encuentro Internacional de Escritores, que es Abrace. Un abrazo que está cumpliendo, ¿cuántos encuentros, Roberto? 25. 25 años llevando adelante esto tan importante que... Este año es en Montevideo, pero que ha sido en Cuba varias veces, en México, Islas Canarias. En Islas Canarias es el último. Pero también estuvimos en Ecuador. Claro. Y en Brasil varios. Sí. Por lo tanto... Y en Argentina también hicimos. Eran los inicios, cuando vos venías eran los inicios de Abrace. Claro, ¿no? Exacto. Sí, eran sí. Los inicios. El siglo pasado. Es impresionante. Claro. Es impresionante. Y ahora están con una actividad muy importante, ¿no? Por sí, lo sí, que sí. Hemos visto... Sí, la verdad es que es, el encuentro de 25 me encontró a mí envuelto en la alegría de recibir gente que vino de Ecuador, un gran poeta, Humberto Napoleón Varela Robalino, creo que es el mejor poeta de Ecuador. También estuvo tres mexicanos, Abel Pérez Rojas, Saraí, una compañera, y Lola, o sea, María Dolores Pliego Domínguez, que es maravillosa, una poeta maravillosa. Y también de una uruguaya que vino desde Sydney, porque claro, aprovechó la oportunidad y volvió a su tierra después de 25 años que no venía. Pues se había ido con la dictadura. Mirá vos. No, 50 años que no venía. 50 años, desde el golpe. Desde el golpe, desde claro, el golpe. Desde el golpe. Y este, y además hay un colombiano, Nayib Camacho. Uh-huh. Y bueno, y hay un cubano también, Edel, gran poeta, Edel Morales. Bueno, y después todos los de acá, toda la barra, y de Argentina, Nelma. ¿Y cómo hacen, cómo funciona esto para que haya una participación tan, tan diversa además, no? Sí. Y se pone empeño y se organiza con tiempo, nada se improvisa, y eso, digamos, después, esos efectos se ven después de ese trabajo, claro, ¿no? Y hay espacio, se deja hacer. Exactamente. Y la gente que viene una vez quiere volver. Entonces, claro. Es como que siempre son reencuentros, cada encuentro claro. Es un reencuentro. Y han publicado, Abrace ha publicado mucho, ¿no? Muchísimo. Sí, el año pasado hicimos una yo no le quiero llamar antología porque antología es otra cosa, es una selección de poesía, 27 poetas latinoamericanos, y la presentamos en las Islas Canarias. Lo increíble es que dentro de la colección, del libro, hay varios poetas canarios. Mira. Entonces, claro, ¿cómo poníamos a los canarios? Somos latinoamericanos, dijeron ellos. Se siente mucho más latinoamericanos que españoles. Qué bueno. Porque claro, están en África, están mucho más cerca que qué bueno eso. Y este año hicimos una colección de 5 libros de narrativa, de cuentos, y 6 de poesía. Así que fueron 11 que se presentaron ya, entre ellos el de Patricia. Y Patricia ilustró todas las carátulas de los libros de poesía. Mira. Y la compañera Raquel Seara, todos los de narrativa. Uh-huh. Así que bueno. Claro, con Patricia nos pasa eso. Yo, Patricia, lo primero dije, una muestra. Uno sí. piensa en los cuadros, en la gráfica. Y está presentando un libro, ¿no, Patricia? Estoy presentando sí. mi segundo libro individual dentro de la colección de Abrace. De la editorial de Abraza, en realidad, porque este es de una colección de este año. Y el otro fue de la colección de Habana Mulet, que claro. tiene ese nombre porque se presentó justamente en La Habana, en la Feria del Libro, y Mulet por Iliana Mulet, una excelente artista plástica cubana, excelente, uh-huh. que ilustró toda esa colección de libros. Entonces, 20 ejemplares. 20 ejemplares. Y bueno, me gustaría preguntarle a Roberto, no me puedo salir de mi sí, lugar de sí. comunicadora. Vos tomas las riendas de, y preguntar, del diálogo. ¿Por qué la poesía? ¿Por qué la poesía en este siglo XXI? La función de la poesía. Bueno, no sé cuál es la función de la poesía. Lo que sé es que es inevitable. Es inevitable. Porque nosotros, el poeta nace, evidentemente, aunque no escriba nunca un verso. Uh-huh. Igual nació. Es poeta. Es porque es una forma de ser, una forma de existir. Y bueno, lamentablemente, salvo en excepciones como por ejemplo esta radio, que siempre nos acogió como poetas y, como, y otros medios, no vamos a uh-huh. decir que otros medios claro. no lo hacen, también lo hacen, que permiten que se pueda promover la poesía, en general los grandes medios no ni se enteran. Sí. El único medio que se enteró y que vino y nos atendió fue TV Ciudad. Parece uh-huh. mentira, no sé por qué, uh-huh. pero es así. Qué impresionante. Sí. Nelma, sí, la poesía eleva el espíritu. Eleva, por supuesto. Eleva el espíritu. Y yo soy de la, no digo nada nuevo, pero siempre lo estoy sosteniendo. La vida es poesía. En cada cosa que uno hace, uno dice en cada cosa. Está la poesía presente. Donde alguien pueda hacer algo que emocione a otro y que pueda elevar el espíritu y hacer trascendente un acto cotidiano sí, y efímero, sí, ahí sí, hay poesía. Exactamente. Nosotros, tal vez los quienes escribimos, es como que podemos poner en papel aquello que otro tal vez pensó y no lo pudo poner en papel, y nosotros estamos como de alguna manera siendo los ojos de más personas, ¿no? De alguna manera, el otro, el lector, completa exactamente la obra. Lo mismo que el que mira un cuadro también está sí, completando sí, sí. Por lo tanto, el artista, la artista, los sí. escritores, los músicos, de alguna manera, humildemente, creo que cumplimos una sí. función de nexo emocional sí, y sí. espiritual, y hacemos algo sí. en esa alquimia. Es verdad. Es verdad eso. Creo que es por ahí. Sí, sí, sí. Y como tú dices bien, se complementa o se completa uh-huh. con el quien escucha o con quien lee, ¿no? El mensaje como que queda concluido ahí, la finalidad que tiene, ¿no? Por eso la función del arte es plantear preguntas más que contestar. Exacto. Que dar respuestas. Uh-huh. Y por eso el nombre de mi ponencia mañana, que los invito a todos, algo muy emocionante para mí, hablar sobre mi abuelo, el escritor, poeta Roberto Ibáñez. Claro. No tienen que ir muy lejos porque se acaban en el lugar. No tienen excusa. Se acaban enfrente a partir de las 3 de la tarde, sí. Que vamos a estar allí. Gracias a la Intendencia, aprovecho, porque nos ha concedido. Teníamos espacios, nos iban a dar espacios mayores, pero justo coincidió con la Feria del Libro. Claro. Entonces, pero el museo es un espacio muy, es precioso, muy bueno. Es precioso. Muy bueno, la sala sí. negra donde estamos nosotros es bellísimo. Sí, sí. Es un poco chica, pero. Está bien, y además la ubicación. Nos amuchamos. En la inauguración se amontonaban en la puerta. Claro, claro. Mejor. Sí, mejor, mejor. Para escuchar poesía, nada menos, claro, ¿no? Qué lindo, eso. ¿No? Pero a veces uno tiene idea de que hay más movimiento a veces de poesía de lo que uno sabe. A mí, por tener hijos jóvenes, me entero que hay muchas veces en bares, en boliches, reuniones sí, de poetas jóvenes, donde los gurises van y leen y se da ese tipo de cosas que muchas veces las desconocemos, que hay todavía un mundo que se mueve en ese terreno, por suerte, también, ¿no? Son muchísimos, ¿no? Hay muchos más poetas que los que leen poesía, es increíble, porque la poesía dice que no se vende porque no se lee, es mentira, la poesía se lee muchísimo, y se escribe muchísimo, los jóvenes por suerte también. Nosotros quiero aprovechar también para invitar que esta noche hacemos el último café literario, en el que pueden participar quien quiera, porque es a micrófono abierto, y es en el bar Mitre, que queda ahí en Mitre y 25 de mayo, a partir de las 20 horas, así que contamos con que la presencia, los que oyen escuchan esta radio, muchos deben escribir, capaz que a algunos les interesa participar. Por eso les repito, el bar Mitre, que es en 25 de mayo, 651 esquina Bartolomé Mitre, y está convocado así: café literario musical, lectura a micrófono abierto de los poetas presentes, performances. Sugerimos llevar siempre material de lectura, o sea que al que está escuchando y quiere leer lo que escribe lo puede llevar. Exactamente. Esa es la convocatoria. Porque Abraz es un movimiento abierto. Claro. No es una institución, es un movimiento. Y como tal. Ah, bueno. ¿Y qué cosas han hecho en la semana? Porque es. Empezó el 2, ¿no? El 2. O sea, el lunes. El lunes. Se presentaron todos los libros de la colección. Incluso también el de Patricia. Sí, sí, estuve en el primer día. También el de Nelma. Sí. El de Patricia, perdón, es Canciones de Amor sobre un papel rasgado, sí, ¿no? Y el de Nelma, que lo tengo por acá, Cuántas Rosas Amarillas, ¿no? Bien. Que vamos a dejar hacer entrega a la radio. Y el mío es de narrativa esta vez, libros, que se llama Un sombrero negro de alas anchas. Buenísimo. ¿Y ese cuándo se presenta? ¿O se presentó? Se presentaron el lunes todos. El lunes todos, también. Todos, no, narrativa todos el martes. ¿Eh? Narrativa el martes. No, el lunes. El lunes. Y por acá lo veo. Sí, sí. Por acá lo todos los libros de la colección se presentaron el lunes. Bien. Pero además hicieron caminatas por Montevideo, la instalación de mesa de exposición, hicieron muchas cosas. Sí. Mesa de poetas de tango hubo también. Bueno, sí, eso fue muy interesante, una experiencia que para mí, bueno, yo soy un atrevido, pero estaba el Cristo Olivera, Miguel Ángel, estaba nada más el Nacho Suárez. Ah, imagínate. Imagínate. Estaba Julio, ¿cómo es? Garategui. Garategui, claro. Julio Garategui, y Álvaro Ojeda, también otro grande del tango, ¿no? Y después cantó, también para cerrar, cantó Gabriela, ¿cómo es? Gabriela Rivera. Y fue precioso. Además, el Cristo, yo les diría que lo invitaran un día a que diga lo que dijo, lo que habló sobre el tango, sobre el tango de hoy, que no existe. Mejor dicho, no es que no exista, sino que no lo atienden. Sí. Hemos tenido en las últimas dos semanas visitas. Vino Nelson Bass el otro día, Néstor Bass, el bandoneonista, estuvo antes de ayer acá. Es que las novedades de los cantantes de tango y de los músicos de tango son los tangos del 40. Claro. Parece mentira, como que no existiera más. Sí. Y sin embargo existen. Yo, por ejemplo, tengo dos que están en YouTube, que los canto yo además. Mirá vos. Con buenas grabaciones. Pero no se difunden, esas cosas no se difunden. Sí, sí, sí, claro. Claro, claro. Bueno, pero bueno, ¿y la recorrida por Montevideo cómo estuvo? Sí, fue hermoso. El caminar por la 18. Sí. La 18. Sí. Estuvo muy bueno. Y bueno, y después era el comentario de quienes habían caminado. La verdad que fue muy hermoso. Y además, bien acompañados con los guías que nos explicaron con lujo de detalle. También, proporcionado por la Intendencia. Mira qué bien. ¿No? Sí, sí, sí. Nos deteníamos en cada edificio que era dignísimo de observar, de contemplar y bueno, y así. Y tenían toda la explicación. Sí, qué bueno. Muy bueno. Qué bueno. Y así llegamos hasta Ciudad Vieja. Hasta el Mercado del Puerto. Hasta el Mercado del Puerto, donde nos quedamos ahí. Quedaron ellos a disposición nuestra también. Y la verdad que fue un día precioso. Está bueno porque no es la poesía descarnada, así, pelada. No, siempre que, sí, interactuando con sí. lugar, espacio, gente. Ah, ya está, sí. ya está. Se bailó un tanguito en la esquina histórica de la bueno. Comparsita. Bueno, sí, imagínate. Sí. Completo estuvo. No faltó nada. Y mañana, entonces, vos vas a estar hablando de tu abuelo. Contá sí. un poco para la audiencia que no conoció, que no sabe o no bueno, te vincula con tu abuelo. Roberto Ibáñez, Sara Ibáñez, mi abuela. Para decirlo con un término de esta de estas generaciones, uh-huh. fue un despegado, fueron despegados, uh-huh. despegados absolutamente, más allá que la generación o las generaciones que habitaron, la del 30 y la del 45, que hay distintos puntos de vista para situarlos, uno en la que emergieron y otra donde tuvieron la obra más descollante, la del 45, eran generaciones brillantes. Esas generaciones eran brillantes, lo que estudiaba cada persona, cómo se formaban, las referencias de los griegos, de Europa que tenían, que manejaban. Era otro nivel cultural, claro. Era otro nivel indiscutiblemente. Y bueno, para hablar puntualmente de Roberto Ibáñez, yo lo voy a plantear de esta manera. Roberto Ibáñez, siglo XXI, con un signo de interrogación, para ver si su ética y su estética, su apego de alguna manera al existencialismo, ese cuestionamiento sobre el transitar humano que puede trascender por la poesía, acá la función de la poesía, trascender nuestro efímero paso por este mundo. Mm. Y bueno, voy a hablar de él desde el punto de vista filosófico, citando su propia palabra y con la propia voz, que gracias a un estimado profesor de la UTU, que fue Juan José Cerrés, periodista, que ya no está entre nosotros, sí. quien fuera director del Museo de la Palabra, cuando fui a ver si estaba el registro de voz, me dio la voz de mi abuelo, que es nada menos que una entrevista de 1964 en el Sodre, efectuada a mi abuelo por Domingo Bordoli, profesor y escritor Domingo Bordoli. Así que eso es un tesoro. ¿Lo difundiste en tu programa o lo vas a difundir, ese material? Ese material lo difundí en mi programa y lo tengo ahora más sintético, y lo voy a difundir mañana y lo voy a seguir difundiendo en el programa, por supuesto. ¿Qué va? ¿Mañana a qué hora y dónde? A las 15 horas en la sala El Muar. En El Muar. Acá enfrente. En Ejido 18. Ejido, ¿no? Sí, sí. Ejido 18. Sí. María Elena Melo dice: me encanta ese movimiento, les mando saludos. Ojalá pueda ir, manda besos. Un abrazo, María Elena. Bar Mitre, dijeron, ¿no? Sí, María Elena, Bar Mitre. Que tiene Mitre. Que ser invitada porque cantas. Una sí, ya. Y además me imagino que puede llevar cosas para leer. Pero por supuesto, y para cantar. Que escribe. Que vaya, cantar. Que vaya. Bueno, María Elena, ojalá que vayas. 25 de mayo, 651, esquina Bartolomé Mitre, mañana, 20 horas. Y dice María Elena, siempre hay que dejar huellas y registros. Eso es. Los ómnibus importante. Eléctricos los dejan en la puerta. Los ómnibus eléctricos. Los eléctricos, el que va a Tres Cruces, todos eso lo deja exactamente en la puerta. Sí. Yo diría, para poder cerrar, porque no quiero, sé lo que es el tiempo. No, también déjame decir antes, Patricia, otro mensaje de Jaime Clara, periodista cultural más, que dice: si cada poeta comprara el libro de otro poeta, la poesía sería bestseller, dice Jaime. Está bien lo que dice. Está bien, y se sabe. Sí, claro que sí. Patricia. Y para cerrar, nada menos que con poesía, pero le doy la palabra primero a Nelma. Que elijan cada una de sus libros. La que viene por primera vez, ya le decimos que queda abierta acá la puerta. Para la entrerriana, hermana. No puedo leer un cuento, ¿no? Bueno, hermana. Se lo dejamos a Ángeles. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo voy a compartir el poema que le da título al libro, ¿Cuántas rosas amarillas? Muy bien. Abrir el corazón, verter sin tasa el perfume y la miel, dijera alguna vez Agustín Andrade. Y yo digo, en el jardín de la vida, ¿cuántas rosas amarillas? Desde aquella muñequita que un 6 trajo Baltasar hasta la tarde de enero, amacando la inocencia, cantando y comiendo pan. En el jardín de la vida, cuántas rosas amarillas, andando en la bicicleta por varias calles de tierra, cocinando a las amigas con noches de confidencias. En el jardín de la vida, cuántas rosas amarillas, en la lectura obligada, en las frías madrugadas, con el calor de los mates que un padre bueno cebaba. En el jardín de la vida, cuántas rosas amarillas. Amar al hombre perfecto con quien parir los hijos. En el jardín de la vida, cuántas rosas amarillas. Amar al hombre perfecto con quien parir los libros. En el jardín de la vida, cuántas rosas amarillas han perfumado los días. Aunque azoten las tormentas, aunque pululen demonios que mueren bajo mi pie, sucumben con el excelso perfume de mi fe. Poesía hay que releerla. De la vida mismo, sí, de la vida mismo. Sí. Y voy a leer este libro de canciones de amor y desamor, la segunda parte, que es Poemas del amor prohibido. Estoy en el interior. Estoy en el interior de un viejo barco, carcasa que el tiempo vertical colocó sobre la arena. Tiempo, esqueleto de madera que me guarda, útero de madera donde aguardo. Afuera sopla el viento, entra por las rendijas, sopla tu nombre hasta mi oído, que apoyo tenue sobre la arena fría. Estoy en el interior, barco, que me guarda, donde aguardo, desnuda, te nombro, y simplemente espero. Qué poesía, ¿eh? Bueno, si no alentamos a leer poesía así... No, me vino a la cabeza que mi programa que tenía acá se llamaba Cada isla tiene su callo, y estaba dedicado a Cuba. Sí. Entonces se me ocurrió leer este poema que se llama En bicicleta, que es que tiene que ver con La Habana, ¿eh? Es un poema que... Bueno, después les digo. Yo lo vi por la rampa de La Habana, yo lo vi pedaleando, le vi, dale que dale, en bicicleta lo vi, cargando pesados parrilleros, pedaleando lo vi, y andaba en bicicleta con sus piernas flacas y su osamenta de guajiro iconoclasta y sus anteojos de John Lennon que perdió varias veces en las bibliotecas de La Habana o en las librerías de viejo en Buenos Aires. Yo lo vi por la rampa dejar atrás el malecón y en su casa a la perra trompita encargada de informar que él está pedaleando por la rampa y por toda La Habana deshilachada y corcoveante andará por la calle su figura, desmoronado pero erguido su vuelo de poeta trotador. Llevará, yo ya lo estoy viendo, gimnasta devorador de burócratas, el peso de bienes del poeta Heide Hintze, que vivió 5 años en la calle y ahora canta Guillén con su voz de alemán, entre culebra y son, lo vi, yo ya lo vi, pedaleando la sangre lo vi, en vuelo por la rampa de La Habana, yo lo vi andar en bicicleta la poesía. Hermoso. Qué bueno, con música. Ese sí. Viene con música. Es Guillén. Exactamente. Es Guillén. Que acá lo tenemos presente. Es Guillén, que lo tenemos ahí riéndose desde la pared. Yo me estaba oyendo. Sí, estaba oyendo. Está la sonriendo. Verdad que les agradecemos muchísimo que hayan venido. Salió precioso. Combinado así a la sacurada para la radio, para vos. Muchas gracias. Los libros. De los dos para leer en otros tramos. Exactamente, también. Exactamente. Gracias a los tres, a la audiencia que vaya, todavía hay mucho para ver hoy, mañana y el sábado, que es el Día del Patrimonio, también, ¿no? El sábado vamos a aprovechar para pasear. Visitar claro. Los museos. Sí, exactamente. Y después van a estar en Bar Mitre de vuelta, dice. A la noche, pero con la programación que tengan ellos. Ahí claro, está, es claro. Un lugar de encuentro. Ahí claro, está. Claro, en la claro. Noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a ti, como siempre. Por favor. Maravilloso. Y gracias a ti.